Ya estamos recibiendo al senador Jorge Gandini del Partido Nacional. Senador Gandini, buen día. Buenos días, ¿qué tal? Un gusto acompañarlos esta mañana. Bien, bueno, gracias por estar con nosotros. Hace varios días que queríamos, dentro de esos contactos que hacemos con protagonistas del espectro político, conversar con usted. Para empezar por algo reciente, esta situación que se ha dado, mirando ahora la discusión de la rendición de cuentas que pasa al Senado, donde lo va a tener a usted seguramente como protagonista de todo ese análisis y debate, esta situación que se dio con el Poder Judicial, esta marcha atrás ahora con ese anuncio de cierres de sedes judiciales, ¿qué podemos informar? ¿Ya ha habido algún contacto respecto a dónde pueden aparecer los recursos para dar marcha atrás esto? Bueno, que yo sepa no, pero ayer hubo contactos de varios legisladores, diputados, senadores, preocupados por esta situación, en la que recogieron la preocupación de distintos lugares del país, que ven como con mucha preocupación el cierre de estos juzgados. Esos contactos iniciales generaron esa resolución, esa acordada de la Suprema Corte suspendiendo el cierre de estos juzgados, obviamente, de modo muy inteligente, en la previa a la aprobación de una rendición de cuentas, que es de donde puede aparecer recursos para mantenerlos abiertos. El tema que plantea la Suprema Corte es necesidad de recursos, digamos, para mantener estas sedes abiertas. Ya veremos, el presupuesto viene con muy pocos recursos de dónde sacar, no tenemos manera de agregar recursos externos, es decir, es algo que se nos ocurriera poner un impuesto, para eso tenemos potestades. Pero lo lógico es que en esta etapa reasignemos, sacándole a alguien para ponerle a otro, vestir un santo para desvistiendo el otro. No sé, todo eso hay que trabajarlo. El diputado ya reasignó recursos al hospital de clínica y a distintos destinos, desde la propia iniciativa del Poder Ejecutivo. Veremos cuánto de esto hay que destinar, cuáles son seguramente recursos o gastos corrientes, por lo tanto no alcanza con una partida, sino que tiene que ser una partida que se mantenga para sostener ese funcionamiento. Y hay que ver entonces si tenemos esos recursos, empezaremos a conversar como siempre se hace. Ahí tendrá que haber un diálogo paralelo al propio tratamiento de la rendición con la Suprema Corte de Justicia para ver si, y con el equipo económico, para ver si encontramos una solución. Es voluntad de que la solución exista, así que vamos a trabajar. Bueno, el Poder Judicial se queja, digamos, de alguna manera, que recibe la misma asignación presupuestal que en 2019, sin ajuste por inflación, por ejemplo. Sí, yo no tengo el dato y el estudio de eso. Si lo dice el Poder Judicial, será así. Estamos en tiempos difíciles para encontrar más recursos. El año pasado el Estado dejó de recaudar 2.000 millones de dólares, ¿no? La pandemia no fue inocua en el plano económico. El mundo entró en recesión, nuestros productos se vendieron menos, la economía cayó, el consumo cayó, el turismo no existió, que es el principal producto de exportación que tenemos, y los ingresos cayeron. Por lo tanto, otorgar recursos para gastos corrientes sin tenerlos también afecta a otra de las variables, que es el déficit y por tanto el endeudamiento, que hay que cuidar por los límites que tenemos, que recibimos y que agrandamos con la pandemia. Así que de esas variables son las que tendremos que conversar ahora. Ahora, senador, también hay algunos estudios a priori que marcan que algunos sectores, lo maneja la prensa habitualmente, que no les fue tan mal en estos meses de pandemia, que incluso les ha ido bien. Leíamos, por ejemplo, el semanario Búsqueda, esta última edición, que el sector cárnico, por ejemplo, más allá de algún episodio puntual que ha habido con alguna exportación a China, le ha ido bien, sobre todo sectores vinculados a la actividad agropecuaria de nuestro país. que han tenido cierto nivel de crecimiento incluso en este panorama, ¿no habría alguna forma de pedir algún esfuerzo en esto de pensar de dónde apelar a recursos, no sé si en un tema impuesto o de alguna instrumentación que ayudara en esta situación del país a esos sectores? A ver, la estrategia que siguió el gobierno adelante para enfrentar la pandemia permitió que varios de los motores de la economía se mantuvieran activos. Algunos cayeron notoriamente, todos los conocen, los sectores vinculados al turismo, al consumo, a la gastronomía, etcétera, etcétera. Y otros se mantuvieron activos y eso coincidió con una suba de los commodities a nivel mundial, y algunos de esos commodities se producen aquí. Entonces subió la carne y aportamos más. La soja. Es decir, mejoraron los volúmenes y los precios, la soja, el arroz, la leche. Eso permitió compensar algunas de las caídas, pero no se puede analizar la economía por sectores. Unas cosas compensan la otra. Tampoco se puede analizar un año. Hay sectores de esos que la pasaron muy mal en años anteriores. La lechería, por ejemplo, que sigue siendo un sector que queremos proteger y desarrollar y que obviamente está afectado estructuralmente. Acabamos de aprobar un proyecto vinculado al fondo lechero para dar ahí un poquito más de margen a los sectores. Hay otros sectores que también han pasado mal años anteriores y hoy absorben con estas ganancias de deudas. Pero además hemos comprometido no poner impuestos y ese es un compromiso que vamos a cumplir. Por lo tanto, tenemos que aprovechar el crecimiento de esos sectores para desarrollar otros sectores de la economía con lo que derraman esos sectores y apostar a la reactivación económica. Esa es la principal meta que tenemos. Tenemos que buscar otro tipo de soluciones que seguramente ya el equipo económico estará pensando en ella, porque sabe que desde el Parlamento va a tener una demanda agregada por este tema del Poder Judicial, ¿no? Senador, buen día. Buen día. Semanas atrás se realizaron las elecciones para el directorio del Partido Nacional. Su lista obtuvo el 20% de los votos, consiguiendo 3 lugares. Y usted en rueda de prensa esos días dijo que su sector por la patria debía marcar sus votos. ¿Qué conclusiones saca de esas elecciones? Bueno, yo creo que la primera de todas es que tuvimos unas elecciones muy saludables en el partido, sin ningún problema interno, sin que se afectara de ninguna manera la unidad, en un partido que no tiene unanimidades, obviamente. Todo partido grande tiene sus expresiones y sus corrientes políticas, y nosotros habíamos manifestado que primero le hace bien al partido la pluralidad de opciones, que los convencionales electos por el pueblo allá en el 2019 tuvieran la posibilidad de optar, de elegir. Eso dinamiza el partido, lo renueva, canaliza distintas visiones, y eso es naturalmente bueno. En segundo lugar, porque nos parece que el partido tiene que tratar de recomponer la otra corriente del partido, que se desdibujó en las últimas elecciones y que tiene un espacio histórico y tiene un espacio político ganado, pero hay que expresarla. Para eso hay que animarse a salir a la cancha, ¿no? Perdón, senador, ¿por qué dice que se desdibujó? Explíqueme, no me quedó claro. Bueno, nosotros tuvimos históricamente dos corrientes competitivas, diríamos que en las últimas décadas se expresaron en el herrerismo y el wilsonismo. De distinto modo, en las últimas elecciones Larrañaga había logrado canalizar esa expresión del partido que venía del wilsonismo. Pero en las últimas elecciones comparecimos 4 candidaturas, no 2. Una de ellas muy sólida, muy consolidada, encabezada por quien hoy es el presidente de la República, que tiene base y anclaje en el herrerismo, digamos que ayornada con el liderazgo de la calle Pou, en ese movimiento que se llama Todos. La otra corriente compareció separada, por un lado Larrañaga, con Alianza Nacional y Por la Patria apoyándolo, y por otro lado lo que nació como el Grupo de los Intendentes, y que fue liderado y como candidato por el hoy intendente Enrique Antía, y con el respaldo de senador Botana y otras figuras de esas expresiones, básicamente del interior del país. Además apareció la figura de Sartori, que no tiene anclaje histórico, pero apareció con mucha fuerza en el escenario de la interna partidaria, y todo eso atomizó, digamos, el otro lado del partido. Y no hizo una interna competitiva. Antes de empezar, ya sabíamos quién ganaba. El partido llegó a las elecciones nacionales, a las de octubre, y obtuvo un bajo resultado. Si bien ganamos, luego en el balotaje, en un acuerdo político, tuvimos el 28% en octubre. Veníamos del 34, 35, 32, y el 28% denota esa falta de competencia en la interna partidaria. Hoy me parece que todos somos conscientes que el partido tiene que recomponer ese espacio para darle más dinamismo a la vida del partido y para lograr canalizar visiones diferentes. Y ahí salió Por la Patria, a intentar marcar ese camino sin pretensión de liderazgo, ¿no? O sea, nosotros no estamos acá diciendo que el partido debe reagrupar su segunda corriente detrás de Por la Patria. Estamos diciendo Por la Patria está dispuesto a recorrer ese camino con otros compañeros que no le integran. No tenemos la soberbia de decir somos nosotros. Sí, decimos nosotros estamos dispuestos a trabajar en ese camino para reagrupar compañeros que están en otros sectores del partido y que también podrían formar parte de una nueva expresión política partidaria que hoy no existe, pero porque está precisamente dispersa. Así que, como esa es una discusión teórica, nosotros resolvimos tomar el camino y empezar y mostrar a ver si era posible y obtener el apoyo de 90 convencionales en esa interna. Lo marca, ¿verdad? Nosotros arrancamos con nuestros 20 convencionales, que eran los que habíamos sacado en la interna del 2019, y obtuvimos el respaldo de 90. Con eso quiere decir que algo está pasando en la base partidaria. No quiere decir que esos 90 convencionales formen parte de Por la Patria. Por la Patria no es el 20% del partido. Obtuvo el 20% de los votos y tiene en el directorio el 20% de los integrantes. Pero sería muy arrogante e irrespetuoso con los que nos votaron decir que Por la Patria es el 20%. Por la Patria canalizó no solo adhesiones, porque hemos crecido en términos reales, eso es así, pero también canalizamos simpatías, canalizamos rebeldías, que nos acompañaron en esta instancia. Pero marca eso, la lectura que no puede hacer es que hay un espacio en el partido para generar esa otra corriente. Dirá el tiempo si somos capaces de hacerlo, ¿verdad? Siempre en estas cosas intervienen las aspiraciones lógicas y personales de cada uno, intervienen los matices, las visiones que cada uno tiene de su propio grupo. Pero bueno, la tarea en política siempre es esa. Nosotros demostramos que se puede salir del calorcito que siempre da estar cerca del gobierno, ser capaces de desafiarlo sin generar ni rupturas ni alejamientos y construir algo. Y bueno, en ese camino estamos, ¿no? Somos parte del gobierno, lo defendemos, nos hacemos cargo de lo bueno y de lo malo que nos puede pasar, pero a nivel partidario también podemos marcar un medio punto que afirme nuestra identidad dentro de la colectividad. Y Gandini, ¿qué espacio, cómo se trabaja en el desarrollo de ese perfil en la interna del partido cuando el sector mayoritario es quien está encabezado por el presidente, ¿no? Es mayoría el que está gobernando y bueno, y el propio presidente está muy arriba del trabajo parlamentario, del trabajo partidario. ¿Qué caminos se toman para marcar un perfil propio que visibilice esta segunda pata del partido rumbo a las elecciones? Bueno, lo primero es que se trabaja en silencio y con mucha humildad, es la premisa principal. Es un pretil muy muy angosto por el que hay que caminar, ¿no? Porque el perfil o la identidad no se puede marcar tomando caminos diferentes al del gobierno. Obviamente que siempre la noticia es lo diferente, cuando estamos todos de acuerdo no es noticia, pero salir a buscar diferencias para expresarlas en una votación parlamentaria o en un desacuerdo parlamentario puede erosionar la tarea que el gobierno tiene por delante. Ya tenemos bastantes problemas enfrentando a la realidad, que es el principal adversario de todo gobierno, la realidad, que es a la que hay que domar, y obviamente con una oposición que hace su papel, hace su juego, su trabajo en el Parlamento y en la movilización social. Como para agregarle nosotros todavía diferencias internas. Por lo tanto, la identidad hay que marcarla con mucha responsabilidad y mucho cuidado, y sobre todo trabajar más sutilmente los perfiles, los estilos, los énfasis, que no son tan notorios, pero que al final del recorrido, que todavía es muy largo, se van haciendo su lugar. Al final de todo siempre es la gente la que define, ¿verdad? Porque todo sector partidario termina expresándose en un liderazgo, en alguien que representa. Y eso requiere al principio acuerdos entre dirigentes, entre sectores, pero la diferencia la termina siendo la gente. Cuando los dirigentes sienten con su natural olfato que hay alguien al que la gente refiere, con el que se siente identificado, con el que se siente representado, comienzan a rodear esa opción. Y para eso se necesita todavía mucho tiempo, y hay que medirse con la realidad. Y bueno, en el sector, en el wilsonismo, digamos, hay referentes importantes. Veremos cómo los agrupamos y veremos qué figuras emergen desde allí. Pero el objetivo es generar la otra corriente partidaria, que obviamente compita, ¿no? No estamos hablando acá de hacer un grupo político para después negociar. Estamos hablando de hacer un grupo político para hacer crecer al partido desde otro lugar. Y eso quiere decir que el objetivo, habrá que ver si lo logramos, es generar un espacio político que se exprese en la interna con una candidatura propia. Camino largo, pista larga, hay. Si estuviéramos hablando de esto a finales del 2023, no habría pista. Estaríamos condicionados por el corto tiempo, porque al principio del 2024 arranca la campaña. Pero estamos hablando a mediados del 21, falta mucho, van a pasar muchas cosas, y el desafío es construir. Después veremos si tenemos el talento para aprovechar las oportunidades y las condiciones para generar ese grupo político primero y los liderazgos necesarios después. Gandini, en las últimas horas se ha producido un hecho obviamente notorio que tiene que ver con cambios en el gabinete por tercera vez, y en este caso en el Ministerio de Turismo. ¿Qué lectura hace de esta salida de Cardoso, de esta llegada de Tabaré Viera? Yo pienso que el tema no es demasiado dramático, ¿no? Sí. Tiene sus claroscuros. No es deseable que el gobierno tenga que cambiar ministros, pero es destacable hacer frente a circunstancias que se generan, haya la voluntad inmediata de reaccionar y tomar este tipo de decisiones. Y eso me parece que es muy destacable. El presidente ahí no deja pasar, ¿no? El mensaje es ese, no deja pasar. Venimos de gobiernos donde el presidente cerraba filas detrás de cualquier ministro, por más que hubiera denuncias sobre él, y otorgaba el respaldo, no dejaba que se le tocaran. Y cuando la oposición cuestionaba, el presidente presupuestaba el cuestionado y se lo bancaba con lo que fuera. Eso llevó a situaciones límites de algunos ministros que debieron haberse ido, pero bueno, se mantuvieron acá. El mensaje del presidente es diferente. El mensaje del presidente, frente a denuncias o irregularidades, actúa. y pone las cosas donde tiene que estar. En este caso, en un gobierno de coalición, donde hay coparticipación en el gabinete, el presidente actuó, pero dejó la resolución en el partido al que pertenecía el ministro, y ese partido resolvió, el ministro dio un paso al costado, anunció que demostrará que sus actos no fueron irregulares a través de la promoción de una comisión investigadora en la Cámara, a la que vuelve, y el Partido Colorado resolvió una sucesión poniendo a un senador con mucha experiencia, que nosotros conocemos bien, que estimamos es una buena persona y un dirigente probado, en el gabinete, y el presidente lo respaldó. No es un tema tan dramático, si no sucede mejor, pero cuando hay situaciones irregulares, el presidente ha actuado en los ministerios y en otros lugares, ¿no? Le ha temblado el pulso, ¿no? Ha sustituido jerarcas rápidamente, y me parece que eso es una señal también que hay que valorar, mucho hay que valorar. Mirando esto, lo que ha sido el periodo desde el comienzo de gobierno, de varios recambios de ministros que hubo que hacer, exceptuando por supuesto la situación que implicó el fallecimiento de Larrañaga, ¿a usted le hubiera gustado, no se trata de hablar esto con el diario del lunes, sino una lectura política, que se hubiera podido hacer un proceso mejor de selección de los integrantes del gabinete en el marco de la coalición? Pero es que no se integran los ministerios por concurso, ni se hace un casting. Los ministros tienen que tener respaldo político de su sector y partido primero, respaldo parlamentario después. Son ministros políticos, no tienen que dar examen de técnicos. Y después es la vida la que marca. Yo creo que hemos tenido situaciones en las cuales quien va al frente de una cartera termina sorprendiendo y da más de lo que se esperaba, y en otros casos puede ser que sea al revés, y a veces el propio designado piensa que tiene las condiciones para tomar esas responsabilidades y a lo mejor no puede, ¿no? Hay que tener colo duro, hay que bancar la presión de una gestión con todo lo complicado que eso es. Y se puede ser exitoso en una labor político, parlamentaria o aún en la actividad privada, y luego la gestión al frente de un organismo impone otros resultados. O sea que la gente dice una vieja máxima, se encuentra cuando se mide con el obstáculo. Sí. Bueno, uno a veces se mide con el obstáculo y da más, y a veces no supera. ¿Quién sabe eso? ¿Quién sabe? Por eso no hay que mantener un jerarca en su puesto a toda costa y pase lo que pase. Todos estamos a prueba, y los ministros particularmente son fusibles. Si no funciona, que venga otro. Lo importante es el saldo de la gestión general y el resultado. Y si el resultado no es el deseado, los ministros se mueven. Y eso es, por eso la Constitución es sabia, le deja esa decisión al presidente de la República y le da al Parlamento la opción de quitar el respaldo. Y a mí me parece que en eso se han dado bien, por más que han habido más cambios de los que queríamos, sin perjuicio de que algunos de ellos no han sido por decisiones políticas, ¿no? Bueno, para ir redondeando, precisamente mirando la coalición, esta realidad del Partido Colorado, donde los politólogos consultados por la prensa estos días destacan el rol de Sanguinetti, cómo sigue teniendo un peso esencial en ubicar las piezas de su partido, y bueno, y abre la interrogante a la vez de qué va a pasar con ese socio del Partido Nacional cuando no esté Sanguinetti, la actitud de Cabildo Abierto, que siempre está marcando su perfil particular y sus posturas, incluso condicionando ciertos acuerdos de la coalición. Cuando usted habla de la coalición ante los militantes del Partido Nacional, de Por la Patria, ¿qué expectativas de su vida como tal, como coalición, le marca? ¿Usted no la vislumbra llegando hasta el periodo electoral? ¿Hay que irla llevando cada día? Pero a ver, Primero hay que ubicar lo que es la coalición. La coalición es la sociedad política detrás de un acuerdo de gobierno de 5 partidos políticos diferentes, con orígenes diferentes, con ideas diferentes, que además compitieron hasta octubre de este año entre sí y que van a volver a competir. No hay un lema nuevo. Hay un bloque electoral que compite contra otro bloque electoral. Esa es la esencia. Detrás de un acuerdo político que se ha venido cumpliendo. Obviamente que ese acuerdo político no cubre todos los asuntos y en los que no están cubiertos en el programa Compromiso por el País hay libertad, porque no vamos a cercenar la independencia de los partidos ni aún de los legisladores. Lo importante es que cuando llega la hora de votar, que es lo que constituye la mayoría parlamentaria y el respaldo del gobierno, hemos votado todas las veces unidos. En las leyes más importantes, sin duda, la LUC, el presupuesto nacional, ahora la rendición de cuentas que sale de diputados, otras rendiciones anteriores y otras leyes que han marcado la impronta del gobierno, particularmente en tiempos de gran dificultad. Después vienen los matices, vienen las identidades, pero a ver, es absolutamente lógico y natural que los partidos que integran la coalición y aún dentro de ellos los sectores quieran marcar sus identidades, sus diferencias, hacer su perfil, porque todos sabemos que al final en el 24 vamos a estar compitiendo entre nosotros y por ver quién es el que emerge como el candidato único a apoyar en la segunda vuelta del 2024. Entonces, sería utópico pensar que nos alineamos de detrás de un solo pensamiento sin expresar matices. Eso pasa. El asunto es que después cuando lo bajamos a la votación en el Parlamento o a la labor del gabinete, no hay dos opiniones. Hay una. Construirla. Y construirla nunca es fácil. Ahora, ¿cuánto va a durar? Y yo creo que va a ir mutando en su formato, pero va a durar hasta el final. Porque el escenario próximo desde la elección pasada es el de 2 grandes bloques electorales. Y quien migre de este bloque electoral será responsable quizás de darle la victoria al otro bloque. Por lo tanto, yo creo que el destino, el futuro, va a mantener la sociedad política, que podrá tener distintas formas. Podrá tener más, menos ministros en un gabinete, más, menos coordinación. Pero no tengo dudas que salvo que pasen cosas que nos distancian en cuestiones de principios, el bloque político va, el bloque electoral va a sobrevivir y el acuerdo político va a sobrevivir. Los tiempos dirán con qué formas, no necesariamente serán las mismas, pero creo que la esencia se va a mantener. Y en la próxima elección me la imagino con un candidato del Frente Amplio y un candidato de esta coalición, con el formato que tenga, y allí va a estar la competencia. La última, sí. Una pregunta, ¿por qué en la reciente interpelación a Heber usted cuestionó la relación del gobierno del Frente Amplio con Montecón en el puerto? Porque ese fue, y así lo documenté, la razón fundamental del inicio de un proceso de arbitraje internacional que terminaba en una demanda, los incumplimientos a la normativa vigente, que en una sociedad irregular, ilícita, plagada de apartamientos a las normas, hizo que la administración del Frente Amplio, tanto en la dirección del puerto como del Ministerio de Transporte de aquel momento, generaran un monopolio de hecho en áreas públicas, utilizando espacios públicos y con tarifas subsidiadas, para una empresa que es el único operador en los muelles públicos de contenedores. Y siendo que la subasta del 2001, recordemos, ¿no? El Frente Amplio se opuso ferozmente a la ley de puertos del 92, se opuso a la ley de la subasta y aquella subasta en la que la terminó ganando esta empresa Catonazzi para acceder al 80% de las acciones de PSP, una empresa pública. En aquel momento se le dieron a las empresas interesadas los elementos de la de la legislación vigente, la ley de puertos, esa ley de TCP, los reglamentos respectivos y el reglamento de atraques. Y allí figura claramente que hay un artículo 72 del reglamento que establece el reglamento de atraques con la preferencia a la terminal especializada del destino de los contenedores. Y eso se incumplió generando un competidor en áreas públicas absolutamente ficticio, manejando fraudulentamente una licitación que en la que se descalificó a esa empresa Montecón. Yo presenté todos los documentos y algunas declaraciones públicas del ministro Rossi en ese momento, de Pontigliano, que había dejado recién de presidir la ANP, diciendo que Montecón perdieron la licitación porque fueron descalificados y quedaron sin ningún metro de cuadrado de piso para almacenaje en áreas públicas. Quedaron afuera. Se le adjudicó otra empresa. Esas empresas pasaron un año esperando que le dieran esos espacios para operarlos y nunca se les dio. Un año después, el 31 de diciembre del 2009, exactamente 11 meses después, el gobierno declaró nula esa licitación y a la empresa descalificada por fraude, porque había introducido dos ofertas en un mismo sobre, cometió un error, pero mostró que tenía una por $2 y otra por $4, ofrecía metro cuadrado mes, y otra tercera empresa que ofrecía 6.50, que era la misma que Montecón, con otro nombre, pero con todos sus mismos directores, que también fue descalificada, a esa empresa se declaró desierta la licitación, no se le dio a los que ganaron y se le volvió a dar a Montecón, que nunca dejó de operar, por $2.50 el metro cuadrado, es decir, $1.50 menos de lo que estaba dispuesto a pagar. Y a partir de allí, con tarifa subsidiada, porque esa era una tarifa más baja que la que el tarifario prevé para contenedores, con todos los costos a cargo del puerto, es decir, el puerto es el que construyó la infraestructura para depositar, es el que hace el dragado a pie de muelle, es el que paga la energía eléctrica, la seguridad y todos los demás servicios, con eso se empezó a constituir un competidor subsidiado de la terminal de contenedores que fue licitada. Y obviamente terminamos en que el 60% de los contenedores se manejaban en áreas públicas y estaba vacía la terminal de contenedores enorme que se había construido con una inversión de $200 millones del privado, que tenía unas reglas de juego que le fueron cambiadas. Hasta que se dan situaciones límites y probatoria de lo que le estoy diciendo. En el año 2017-2018, los muelles públicos estaban descargando permanentemente contenedores con barcos anclados allí, operando allí, mientras la carga de barcazas de Paraguay, es decir, toda la carga paraguaya que era atendida por el puerto uruguayo, tenía que esperar en el antepuerto, porque no había muelle. No podían ir a la terminal de contenedores, porque la terminal de contenedores solo puede exclusivamente atender contenedores. Y estas cargas de Paraguay no traían contenedores. Pero no podían operar, porque Montecón operaba barcos con contenedores. Esperaban 7 días, 8, 10, 15, llegaron a esperar 20 días para entrar, con los costos que eso significa. Resultaron, la carga paraguaya se fue a ser atendida en el puerto de Buenos Aires. Le convenía estar acá, pero no 15 días esperando. Y se fue, perdimos toda la carga paraguaya. Mientras la terminal de especializada de contenedores estaba vacía, los contenedores operaban en muelles públicos que debían haber operado otras cargas. Ese era el diseño. Toda esa secuencia de años de violación a la norma que permitió que Montecón, que solo operaba mediante permisos que se le otorgaban ilegalmente, quiero reiterar, porque la política portuaria depende del Poder Ejecutivo y los permisos hasta 2008 los firmaba Tabaré Vázquez, los otorga el puerto y los adjudica el Poder Ejecutivo por decretos donde el Ministerio de Transporte y el Presidente de la República lo firman. A partir de esa licitación fraudulenta, se empezaron a entregar cada 90 días renovables solo con la firma del puerto de Montevideo. 90 días, 48 permisos de 90 días. fueron entregados durante años a Montecón, que a su vez hacía contratos con las navieras por 2 o 3 años. ¿Cómo podía contratar con una naviera para que sus servicios atracaran en muelles públicos, comprometiendo la ventana de atraque y la operación y el lugar de almacenaje por 2 años si tenía permiso por 3 meses? Y bueno, porque tenía la vaca atada, ¿no? Porque estaba arreglado. Si no, no podía hacer esos contratos. Y los hizo, mientras perjudicaba a la otra empresa. La otra empresa terminó haciendo el juicio. Bueno, de eso se trata. El acuerdo lo que establece es cumplir con la normativa vigente. No creó nuevas regulaciones, sino que establece que el Estado uruguayo se compromete a cumplir con la normativa vigente. Y por eso yo afirmé que la empresa Montecón encontró un aliado, y la empresa lo habrá hecho dentro de sus intereses económicos legítimos, pero encontró un aliado dispuesto a afectar a la empresa privada que había ganado una licitación de la cual paradójicamente el Estado era socio. O sea que mientras le complicaba la vida, tenía 2 directores en TCP el Estado, que eran 2 integrantes del Frente Amplio, por supuesto. En vez de quedar del lado de su socio, un gran operador que estaba transformando el puerto, se alió a quien podía complicarle la vida al socio. Una cuestión de conveniencias mutuas. Al gobierno del Frente Amplio le servía enfrentar a esa empresa privada y a la otra empresa privada, Montecón, que también es una multinacional de capitales chileno-canadienses, le servía operar áreas públicas como si fuera una terminal de contenedores, sin inversión, sin canon, sin mantenimiento, sin destinar dinero de mantenimiento y con tarifas subsidiadas. Ese fue el problema de fondo. Todo lo demás es charamusca. Y eso es el juicio. Y ese fue el acuerdo entre las dos partes. Después viene una segunda parte del acuerdo, que es por más inversión, más años de concesión. Eso es como una segunda parte. Pero el litigio se determinó con que Catornassi desestima su pretensión de demanda, levanta el juicio y el Estado uruguayo se compromete a cumplir con la normativa con la que Catornassi ganó la subasta del 2001. Bueno, el tema seguirá abierto. Senador Gandini, le agradecemos este rato y bueno, seguramente durante la rendición de cuentas en la etapa del Senado conversaremos en otras oportunidades. Gracias. Con mucho gusto. Que pasen muy bien. Un abrazo. Igualmente.